que estos open flyers lo que buscan es poner en contacto a distintos colectivos, a distintos proyectos que tienen que ver con lo que llamamos la cultura emergente, ¿no? La que está surgiendo a través del uso de la red y de la apropiación que está haciendo la gente de las nuevas tecnologías. Entonces el trabajo de hoy es fruto de la colaboración con la Dinamo. Van a hablar varios miembros de este colectivo. Después actuará la Dinamo Danza y utilizarán algunos sensores y serán apoyados por la música de Nexus, el trabajo de Offline, sensores creados por Alex y algunos programas, algunos patches hechos para el Pure Data que se han desarrollado desde enero en otro Open Friday con distintos colectivos que podréis encontrar en el WebLog Context. Entonces, doy la palabra